Es momento de conocer a nuestro invitado. Llevo la cuenta de los días que te quiero y voy para el año entero. Le pregunté a Cupido si esto es verdadero. Me dijo que es lo que yo creo. Escribiendo noche y día mil baladas, componía tus te quiero. Llenaban la barra de toda mi vida. Dime que esto no es un sueño, que no sea una mentira. Princesa, por ti desvelo cantando tú mi poesía. Y quisiera ser aquel que tú llames cuando no estés bien. Escuchar a Juanes, dime qué es lo que. No tengo rivales, dime dónde estás. Mándame señales. Va a ser todo lo que algún día quería. Quédate a mi lado pa' juntar tu mano con la mía. Olvidemos el pasado, olvidemos toda esa noche sombría. Comemos helado, viendo pelis hasta el otro día. Ojos azules, con tu labio carmesí. Me tiene loco y no se ve te frenesí. Gané la loto al apostar todo por ti. Que sea un nosotros hasta que llegue. Bien, buenos días amigos oyentes del espacio informativo de Zona Cultura, de sus radios de 100.9 Cultura FM de 940 M Radio CC y de nuestras páginas web. Estamos como cada mañana acompañándoles hoy ya en esta jornada de cierre de mes. Estamos prácticamente en este último día de actividades porque hoy es viernes 30 de julio del año 2021. Mañana 31 terminará este séptimo mes del año, que estamos ya acá en este segundo recorrido rumbo al cierre de lo que ha sido este rápido año 2021, que por supuesto acá continúa con grandes actividades y con los personajes, las voces de nuestros protagonistas, gente de arte y cultura que diariamente les presentamos en este espacio informativo. Hoy estamos conectados, como les decíamos, vamos a hablar junto a Alejandro Chuquitarco, su nombre artístico Eidam. Les queremos contar más sobre lo que es su perfil, historia, trayectoria, sus temas musicales, por supuesto, y a quienes ya seguramente pudieron disfrutar, porque precisamente nuestro invitado Alejandro tiene gran impacto en lo que es el tema virtual, en el tema de redes sociales, en el tema de estas plataformas que son precisamente para los músicos. Alejandro ha logrado gran cantidad de seguidores y de éxito en estos espacios, y precisamente ese va a ser el enfoque que va a tener esta entrevista. Ustedes, amigos, amigas oyentes de Zona Cultura, escucharon precisamente al inicio de esta entrevista un tema ya que nos presentó Eidam acá, y le vamos a consultar esa primera interrogante a Alejandro, nuestro invitado de esta mañana, a quien le decimos bienvenido acá al informativo de Zona Cultura. Alejandro, empecemos por ahí, comentémosle entonces al público más sobre este tema musical con el que empezamos la entrevista. Bienvenido Alejandro, buenos días. Ninguna podrá igualarte. Vente conmigo, vamos al planeta Marte. Alex, buenos días, ¿qué tal? A ver, a Marte nace de, en mi caso, una relación que tengo a distancia con una chica de Europa. Un día fue viernes, en abril, por abril. Estaba todo bien, cumplíamos meses. Y yo quería darle algo que no haya dado antes, como quien dice, salirme de lo habitual, como tampoco se puede hacer mucho estando casi a 9000 kilómetros. Lo único que tenía en mente era hacer una canción, lo que mejor sé hacer. Un día me puse a componer pensando literalmente cada parte de la letra en esa persona, en lo que es mi pareja. Ya. Nació para mí una muy buena canción. Claro, ¿cuál ha sido el impacto del público? ¿Qué comentarios le han dejado usted, Alejandro, sobre este tema? No, algunos me han dicho que un muy buen tema, otros me han dicho que no habían escuchado un tema así en mucho tiempo, algunas personas me han felicitado por ese trabajo. Gracias a ese tema, en Florida tengo para ir a hacer un álbum de 10 canciones, que eso lo tengo como resguardado, como mi boom. Perfecto. Alejandro, coméntenos un poco de lo que es su perfil, su historia, su trayectoria. Vamos a ir desarrollando todo esto, ¿no? Pero queremos empezar en cuanto a sus estudios musicales. ¿Cómo nació ese gusto particular suyo por la música? A ver, mi gusto por la música nació cuando yo tenía 11 años. Estaba en quinto grado y tenía que cantar una canción en la escuela. Y la canción que por primera vez yo canté fue Ángel de Luz de Juan Fernando Velasco. Esa canción me la pasé día y noche escuchando y nació un gusto por mí por la música. Desde ese día yo recuerdo siempre haber cantado en lo que consta de Ecuador, pasillos, o intentaba practicar letras. Y a los 13 años empecé a escribir mi primera canción, que sería mi primer borrador. Fue gracias al incentivo de otro gran artista que, en lo que yo respeto mucho, sería She, que lo he escuchado desde mucho antes, es un rapero español. Y su música me incentivó con la de incluso otros artistas a crear mi propia música. Y ya no era solo un juego de niños, ¿no? Una letra que se escribe de, le escribo y ya quedó, no. Quería que se sintiera cada palabra en mis músicas. Una vez tuve la oportunidad de hablar con un poeta que fue a mi colegio. Yo le pregunté a ese poeta si la música que yo hacía, las letras que yo intentaba hacer, se profundizaban a lo que yo quería decir. Al principio intenté, fallo, error. Y me fue incluso gustando más la música, porque incluso cuando fallaba, incluso cuando quería componer más canciones, se me venían mejores ideas. Ella no solo era la música así, sino que también ya cuando entré octavo, noveno, décimo, participé en un concurso de mi colegio, de intercolegiales, y quedé segundo lugar. Y desde ahí nació mi gusto por la música. Alejandro, ¿cuántos años lleva usted de carrera cuando, desde que empezó, por supuesto, y ahora con este 2021, que es muy complicado para los artistas por el tema de la pandemia también? Le comento, pasa que cuando yo tenía 17, hace 2 años, yo saqué mi primera canción, que se llama Escaleras a la Nada. Esa canción, me acuerdo que yo estaba pasando por un momento muy difícil y me encerré en mi cuarto. Tengo un cuaderno lleno de letras, 2 completos de letras, letras mías propias. Estos sentimientos que tenía adentro, este pesar que tenía adentro, me hizo componer una letra llamada Escaleras a la Nada. Encontré un instrumental y escribí la canción tal como yo quería al inicio, cuando yo quería mis inicios a los 13 años, simplificando cada sentimiento que tengo dentro. Esa primera canción que yo subí, la subí sin masterización, sin nada, pero con un video. Y esa canción alcanzó los 3.700 visitas. Fue mi primera canción que yo saqué. Como le dije, mala suerte mía que 2 meses después, creo, o 3, vino la pandemia y ya no pude sacar más canciones. Claro. Eso es parte de lo que queremos irle contando a nuestro público sobre la biografía precisamente de nuestro invitado de esta mañana, de Alejandro, porque les decíamos, ¿no?, sobre los trabajos musicales que él ha compartido y que han tenido gran éxito, y nos está contando precisamente esa historia en más detalles. Es un artista ecuatoriano, Alejandro, con 19 años, que con solo 3 canciones en YouTube logró alcanzar 7.058 visualizaciones y 267 suscriptores, Alejandro. Sí, Alex, exacto. Tengo planeado más proyectos a futuro. Voy a sacar otra canción, como te digo, que ya encontré mi swing, como le podría decir. Y a lo que yo estoy realmente enfocado a hacer es en el chill y en el RB de guitarra. Hay un artista, bueno, 3 artistas ecuatorianos. Hay uno llamado Gabriel Alejandro, que ya firmó con una disquera y un día, sin querer queriendo, por azares de la vida, hizo un directo. Ya. Yo entré al directo de él y pasa que él escuchó mi talento. Yo le canté las canciones que yo tengo de trap, chill, RB. Tal fue lo que le gustó a él, que me dijo que quiere grabar una canción conmigo. Hay otro artista, un rapero que es freestyler, muy conocido como Molina, participó en la Red Bull de aquí de Ecuador. Ya. La misma situación. Un día, un live, estaba con Andy Novem, es otro rapero que participó en la Red Bull. Y yo entré al directo. Me dijeron que les cante algo lofi, algo chill, algo que para poner en ambiente. Y yo empecé a cantar una canción que tengo, que se llama Si Esperas. Y esa canción les gustó tanto que los dos me dijeron para hacer un feat. Claro, Alejandro, estamos en esta jornada que es más distendida para la gente, ¿no? Siempre el viernes es como ya un poco más relajado para todos, y aprovechando que estamos acá compartiendo su música, compartiendo su historia, su perfil, su biografía, no sé si nos puede regalar algo a capela, acá, de uno de sus temas, para que precisamente el público pueda internarse y pueda conocer más sobre estos trabajos que, como usted destaca, gente de otros lados del mundo han reconocido su trabajo. ¿Nos puede compartir algo a capela, Alejandro? Sí, claro. Voy a ir con esta, que es un trap tipo versión Paulo Londra, que lo intenté y al menos a mí me gustó. Me desean el mal porque ahora estoy bien. Me quieren bajar porque saben bien que ya no hay más trauma. Y si la vivo flex, todo eso pa' boleto y pa' para que tenga cuarto y sobre, para que tenga cuarto y sobre. Mírame, mamá, soy el hombre. Para que tenga cuarto y sobre, para que tenga cuarto y sobre. Mírame, mamá, soy el hombre. Yeah. Esa es una como maqueta que tengo. Perfecto, gracias, Alejandro. Queremos recordarles, amigos oyentes, a quienes están conectados con nosotros la mañana de este día viernes, hoy en 30 de julio del año 2021, como les decíamos, cerrando actividades de acá, por supuesto, con un tema que le gusta mucho a nuestro público, que es la música y conocer precisamente a talentos ecuatorianos. Y estamos conversando con Alejandro, que precisamente les decíamos, él ha logrado alcanzar en cada uno de su canal de YouTube en primera instancia y con cada uno de sus videos visualizaciones que pasan, por supuesto, como les decíamos, los 7000, los 267 suscriptores y sobre todo el reconocimiento, ¿no? Porque Alejandro, hay que decirle esto al público y a quienes no lo conocen, por supuesto, cuando el artista impacta en YouTube, en Instagram, en redes sociales, incluso ya se tiene un porcentaje de que ustedes tienen ya, pueden cobrar también por sus espacios musicales, por lo que ustedes presentan, Alejandro. Sí, gracias a la ayuda de los que he conocido, gracias a esta carrera musical de lo que yo he conocido, hay un productor de Puerto Rico llamado Wichi. Él es el que siempre ha masterizado mis canciones. En lo que es mi familia, mi tío llamado Edison, también es productor de radio. Gracias a la ayuda de él he podido grabar cientos de canciones. Y siempre, no sé si será selectividad mía, que de 10 canciones que tengo, 2 me gustan. Y esas 2 les guardo para mi portafolio, para cuando llegue el momento, ya sacarle como si fueran municiones. Claro, Alejandro, hablemos del nombre artístico, ¿no? Esta pregunta siempre hacemos a cada uno de los artistas, por supuesto, a quienes utilizan un nombre para sus carreras. En su caso, Eidam, ¿qué hace referencia? ¿Qué significa, Alejandro? Ya, Eidam va a la referencia de mi inicial, que es Alejandro, y la de mis 2 hermanos menores, que es Sam y Dan. Es Daniel y Sam, ¿no? Pero yo le intenté como conjugar y puse Eidam. De ahí viene el nombre artístico mío. Perfecto. Estamos también, y nosotros, usted nos entregaba la información y hemos revisado su canal de videos, ¿no? Por ejemplo, otro tema que causó también impacto en el público es Escaleras a la Nada, Eidam. Sí, el primer tema que saqué. El otro tema que también para mí fue un boom fue Dolores y Trasnoches. Ese tema lo escribí con Opi, es otro artista de Puerto Rico, que ahora mismo se encuentra en Miami. Ese tema me acuerdo que literalmente arreglando tal, escuché un beat en... Yo siempre, no sé por qué tengo la mala costumbre de cuando yo me pongo a hacer mis cosas o tal, escucho instrumentales. Y un día sonó ese instrumental. Lo que yo me puse a hacer fue que me gustó tanto que yo me puse a improvisar ese instante. Y saqué una letra porque según yo esa letra iba a ser un tipo corrido, un tipo a lo solo guitarra. Y yo le puse así a, como que, como te digo, a improvisar. De ahí yo me fui a mi habitación y compuse unas 5 o 6 barras para no olvidarme la letra y para no olvidarme el flow, como quien diría. Llegado eso, pasaron como 2 semanas y encontré a Upi en las redes, ¿no? Y dijimos, dale, entonces desamor, hagámosle desamor. Nos pusimos en videollamada. Él estaba en su estudio, yo estaba en mi casa y empezamos a componer la canción los 2. Nos quedó tan bien la canción que yo le dije, bro, esto va a estar bueno. Yo, en lo que es respecto a las barras que yo estaba componiendo, a la segunda estrofa que me tocaba cantar, yo le quería interpretar o remedar el flow que él tenía, porque se me habían acabado como las ideas de qué flow meterle y tal. Y una noche, sin estar haciendo nada, escuchando el mismo beat, me entró la idea del último flow que le metí en las últimas 4 o 6 versos que le metí míos. Le dije, masterízale y vele qué tal nos queda. Cuando me mandó masterizada, yo quedé impactado por lo que había creado. Y sabía que era una buena canción, sabía que tenía futuro esa canción. Y bueno, soy un artista pequeño, no esperaba tampoco mucho, pero alcanzó las 2700 visitas y subiendo. Por supuesto, estamos ya llegando, Alejandro, a estos últimos minutos de entrevista. No quería yo dejar pasar otro dato que también tenemos de lo que es su perfil, su biografía, lo que usted nos entregaba, ¿no? Usted es ganador del Challenge de Deli Becabina, que lo produce Chalco, ¿no? Un reconocido maestro de Puerto Rico, y próximamente usted estuvo en un capítulo, próximamente va a estar en un capítulo de este espacio. Exactamente, Alex. Chalco, tengo la oportunidad, gracias a Upi, como te digo, gracias a esto de la música que me ha dado bastantes oportunidades. Upi es el que va, el siguiente capítulo que tiene él es con Chalco. Y Upi le ha hablado de mi trabajo, ha hablado súper bien de lo que yo hago, mis composiciones, mis temas. Y gracias también a esta oportunidad que tuve de ganar el de Live a la Cabina, voy a salir en el siguiente episodio, en un episodio que tenemos que cuadrar bien con Chalco, que igual creo que va a ser vía online, yo desde el estudio y tal. Pienso que ese episodio también también va a ser como una escalera siguiente para dar un siguiente paso todavía más grande, para ir creciendo poco a poco, porque no se puede ir de la A a la Z directamente, pero sí de pieza por pieza. Pienso hacer una buena canción igualmente para Chalco, porque a Chalco le siguen muchas personas reconocidas. Y si sin querer queriendo me sale que me ficha un productor o tal, yo sé que voy a estar al otro lado y yo voy a dar lo mejor que tengo, lo mejor de mí. Perfecto, Alejandro. Queremos que usted le deje a nuestro público, a quienes, como decíamos acá, han disfrutado de su música, pero a quienes no lo han hecho, a quienes hoy se sintieron identificados, les gustó su trabajo, para que vayan a visitarlo en lo que es el canal de YouTube, en sus redes sociales, y por supuesto puedan compartir, disfrutar y sobre todo comentar lo que el criterio sea de cada persona, ¿no? Por supuesto, a quienes le agrade su trabajo musical, Alejandro. ¿Cómo lo encontramos en todas sus redes sociales y en las plataformas musicales? En Instagram pueden encontrarme como a.dam-alejandro. En Facebook, como mi página de Facebook, como a-dam y Alejandro Gabriel, mi perfil personal. Y en YouTube igual pueden encontrarme como a-dam en mi perfil de YouTube. En Twitter pueden encontrarme como Alejandro GC, y esas serían las redes que utilizo, las redes principales para promocionar mi música, Alex. Perfecto, queremos agradecerle mucho a usted e Idam por habernos acompañado acá en esta entrevista en el informativo de Zona Cultura la mañana de este día viernes 30 de julio del 2021. Como decía también nuestro invitado, hay que agradecer el contacto que tuvimos a través de Edison Orlando, precisamente quien nos puso en contacto para tener esta mañana acá a Alejandro y conocer más sobre este artista ecuatoriano que destaca, resalta con su música a través de los medios virtuales, a través de su canal de YouTube, donde tiene gran impacto Alejandro y, por supuesto, como de él ya nos contaba, también esta relación con artistas internacionales. Alejandro, le dejamos nada más para su despedida y que nos cuente con qué tema nos quedamos, porque le vamos a ofrecer otro tema musical al público. Muchas gracias, Alex, y gracias a la oportunidad que me están dando, al público en general que me está escuchando. Muchas gracias a los que me apoyen. Gracias por el crecimiento que estoy teniendo, gracias a ustedes en general. Y podría ser el tema de Dolores y Trasnoches, Alex. Perfecto, nos quedamos con ese tema para ustedes, amigos oyentes del informativo de Zona Cultura, hoy en este día viernes, cerrando esta semana de actividades junto a nuestro invitado, el músico ecuatoriano Idam. Gracias, le decimos a usted, Idam, que tenga un excelente fin de semana, un abrazo, que pase muy bien. Igual a ti, Alex, pase muy bien, gracias. Porque es así, ahora con gran dolor entierro lo que fui. Y vuelve el dolor de cabeza. Y vuelve el dolor de cabeza. Y vuelve el dolor de cabeza. Ya te volví a pensar. Y otra vez me puse mal. No quiero naufragar sin rumbo en este mar. Que si el amor existe, me dijeron aquel día. Lo que yo no sabía es que incluía las mentiras. Son como cuatro patas que me bebo por la noche. Dos para la cabeza, dos para los reproches. En este laberinto de dolores y trasnoche. Nunca me escaparé, se quedó sin gas el coche. Y PR Ecuador, Ecuador y PR en la casa. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.